hace. ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes, dicen... Dicen que se fue del barrio cuando me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Es un orgullo presentar esta distinción música en radio y hablar del tango, el tango que no es solo un género para una generación anticuada, el tango es actual y hay una enorme cantidad de jóvenes que lo escuchan, que lo bailan, que lo cantan y que fundamentalmente lo comunican. Algunos tienen la loca idea de hasta comunicarlo por radio, justamente. Desde sus comienzos, hace casi una década, hay un grupo de jóvenes que ponen el pecho a la difusión de los artistas contemporáneos del tango, riéndose de la naftalina, realizando apuestas artísticas novedosas y llenas de libertad. El Consejo Asesor destaca al programa Fractura Expuesta. Hace 8 años empezamos como para ver qué pasaba con un premio solo de la radio, y 8 años después pasa que somos miles y miles y miles que votan. Gracias, gracias, y también compromiso, claro, con la ética y con la estética radial. Fundamentalmente creatividad en radio y haciendo un programa de radio y no hablando pavadas entre nosotros. Hacemos un programa de radio como nos gusta hacer y como creemos que se debe hacer la radio hoy en día. Yo creo que estos momentos son para agradecer a los maestros y maestras. Volqué emocionalmente cuando escuché a una joven romina de En Tránsito hablar desde esa pasión y desde esa juventud. Y me vi en muchos de los muchachos que pasaron por aquí. Me vi reflejado en lo que ya lleva 49 años que se van a cumplir en abril del año que viene. Viviendo de la radio. Que me siento un privilegiado enorme de poder estar al aire, de que me den un premio. Así no me dieran ninguno, sería muy feliz yendo todos los días a una radio. Y de vez en cuando, en los finales del año, nos hemos acostumbrado a esperar la entrega de los éter, mucho más que para recibir un premio, salvo los más jóvenes, los que se ponen en marcha para vernos. Espero verlos otra vez, si Dios quiere, el año que viene. Solo les quiero pedir un favor. La radio es capaz de dar felicidad. No se distraigan. Fractura Expuesta no es un programa de tango. Es un programa de radio que eligió escuchar tango. Firulete primitivo, más de 100 años después. Pero me tenía que quedar al calor de una radio valvular. Y haya peligros en el cielo y hagan paquetes con el arte. Baby, yo te quiero. Que siempre fui de escupir el asado, al patrón les canto un tango y muevo mis pies como me dicta el corazón y no la radio. Pobre Gena Agagano de jardín, que solito quedó. justifica con qué tibieza lucho pa' no estar en la mitad. Sabes, querido Vero, de lo mucho que nos falta. Más en la radio, suenan autoestéreos, micrófonos abiertos, psicólogos también, doctores, empresarios, siempre algún notario, a todos se los puede atender. No cerres la puerta, porque vamos a llegar. Tienen un muerto en el ropero y un par de botines fulvencitos para pibes cancheritos, para pibes cancheritos, para papá. El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. El equipo de Fractura Expuesta, entonces, otro de los premiados por el Consejo de Asesores. Bueno, ja. Qué lindo. Vamos a cumplir 10 años el año que viene haciendo este programa. Yo hago radio desde los 13 años y como Éter quería decir esto, Éter es una escuela de periodismo y de radio. Nosotros pagábamos al principio por hacer nuestro programa, hace años ya que no lo hacemos, pero hoy estamos atrás de Víctor Hugo, a cuatro lugares de la REA, al lado de Brieger. Se cumplen así nuestros sueños. Es muy importante esta legitimación para nosotros, porque nosotros somos como Basta de Todo, o somos como Mamá Paga, o somos como Day Tripper. Nosotros somos así, nosotros escuchamos radio y pasamos tango, en ese orden. Y es muy importante para nosotros que esto ocurra, porque antes éramos mayoría nosotros. Antes el tango era mayoría y ahora somos unos bichos raros que nos ganamos una distinción. Falta un poquito más y falta que el tango vuelva a la televisión. Es muy importante que volvamos a dar la batalla cultural en la televisión. Acá hay interlocutores válidos para transmitir a las nuevas generaciones. No quiero olvidarme de mi maestro de oficio, Tato Contisa, que nos dejó este año. Y también a dos cantautores que fallecieron hace poco, hace un par de años, que ustedes probablemente se los hayan perdido, porque claro, el tango no está en los medios, y mucho menos el tango de nuestra generación. Para ellos es también este premio, para Peche Esteves de Buenos Aires Negro y para Lorza de la Guardia Hereje, siempre con nosotros. Como equipo no podemos dejar de agradecer también a los trabajadores de la M530, a la Voz de las Madres, que son los que hacen posible todos los jueves a la noche que Fractura Expuesta salga al aire. Esta es una batalla cultural y lo que está en juego es la identidad cultural de un pueblo. Es una batalla desigual, pero hay que presentarla. Es tiempo, nada más, simplemente de agradecer y compartir este premio que tanto nos alegra. Van a ser 10 años de Fractura Expuesta. La radio, como decía Germán, para nosotros es un espacio vital. Vivimos en la radio, hacemos el programa desde hace 10 años, pero con Germán venimos hace muchísimo tiempo. Les decía, es tiempo de agradecer, gracias al Consejo Asesor de Éter, gracias a la M530, la Voz de las Madres, que nos cobija, nos da su micrófono y sobre todo nos cobija. Gracias a la familia de cada uno de nosotros también que nos apoya, a mi madre en particular, a mi hermana, a Benjamín, que nos da vida también. Y como les decía, gracias a los artistas también que pasan todo el tiempo por Fractura Expuesta. Gracias, gracias. Sube al taxi. No le da vergüenza a su edad estar jugando al yo-yo. ¿Pero qué le pasa? Por favor, el tango es otra cosa. ¿Cómo que el tango es otra cosa? Ahora usted no va a venir a definir qué es tango y qué no es tango. No se va a poner bien. Yo no sé qué es tango, qué no es tango. Pero una condición para entender el tango es haber estado una temporada en el infierno. Tres vueltas de carnero. Flap, te fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima de lava volcánica. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Yo me quemo pues en el infierno junto a vos. Hoy en el estudio, en Fractura Expuesta, versión etérea, charlaremos con el cantante Walter Romero, que presenta su nuevo disco, Somos Otros, donde Romero canta a Romero. Vía telefónica conversaremos con Diego Boris, de la Federación de Músicos Independientes de la Argentina, tras la aprobación de la Ley Nacional de la Música. Tendremos además noticias breves e invitaciones y el móvil de exteriores con alguien que otra vez va a dar que hablar, una nueva estrella del Salón de la Fama Tanguero. En la sección Dos al Hilo sonará Aureliano Tango Club y Palo Pandolfo vendrá con un clásico tango del rock. En el segmento ¿Qué ganas de ser pelotudo? No. ¿Eh? El testimonio de un joven que no puede vivir sin participar de publicidades de cervezas, bancos y autos. Y como siempre tendremos agenda de conciertos, música, leyes, institutos, reglamentaciones, entidades, códigos, legislaciones y ordenanzas aquí en el consorcio radiofónico más íntegro del aire argentino. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos. Va a hablar Germán. La radio. La humedad 94%. La hora 7:30. Tut, tut, tut, tut, tut. Maximiliano Senkiu. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Coordina Hernán Casares. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura Expuesta. El sueño de los pibes. Es un gusto poder saludarlos, reencontrarnos aquí en la 530, La Voz de las Madres, con Fractura Expuesta, así se llama este programa, claro, sí. A mi lado lo tengo a Germán Marcos. ¿Cómo le va? Quiero que me suene el cuello, es todo lo que yo quiero. Yo necesito, tengo un problema en el, más que un problema, una contractura tremenda en el trapecio. ¿Sabe qué es el trapecio? No me gustaría saber. No, pero le va a venir bien saber, porque quizás su problema es del trapecio. ¿Alguien sabe qué es el trapecio cuando hablamos de la parte del...? No, es el trapecio, no. El de la parte del cuerpo humano. El trapecio del circo. Todos sabemos. A ver, señáleme, Casares. Muy bien, se da vuelta la espalda, hace, se palmea y se toca. ¿Dónde iría la percha? Donde iría la percha, exactamente. ¿Y a vos te duele eso? Sí, pero puedo tocar el piano de esta manera. Agustino Ellen en los controles, en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire. No me duele lo que uno tiene, es no una contractura. Duele. No te duele. Pero mire cómo el piano. Se nota que estás tocando la tendinita. No, esto es soltura. ¿O no? No. 4382-9327. 4382-9327. Es el teléfono del masajista. Sí, y ahí pueden dar el veredicto de si hay soltura o hay dolor de trapecio imperante. Tensión. Solicitamos recomendaciones para las contracturas, recomendaciones que no sean ni yoga, ni masaje, no, algo doméstico, no sé, tirate una bolsa de cemento en la espalda, ¿o no? ¿Probaste con el yodo? Bueno, ya lo dijimos todo, ya sonó al principio, agradecer, compartir el programa, el éter. Hay que agradecer a dos personas que no agradecimos. A ver. En realidad, uno es, qué complicado. Una es una persona y otro es un grupo de personas. Una es bueno. El Pitu Frontera, que es la voz oficial de Fractura Expuesta. Claro, bueno, entre otros está, sí, claro. Pero, fundamental, sí. Claro. Él estaba, es trabajador, digamos, de Fractura Expuesta. Uh-huh. Como no está en la 530, quedó por afuera. Me imagino que se va a haber sentido aludido igual. Y lo otro son los auspiciantes, ¿no? ¡Ay, qué hermoso! Y claro. Gracias. Me siento en una carrera de TC. Y claro, es una carrera de TC. De TC 2000. Nosotros somos. Yo soy Orestito Berta y Maximiliano Jorge Senkius, Michael Schumacher, hijo. Guarda con eso. Una alegría hoy poder escuchar a las madres así en la plaza, también haciendo mención a, bueno, este premio Éter que ganó Fractura Expuesta, que ganó la 530 también. Hicieron mención, por supuesto, también a Pedro Brigger, que es columnista de la emisora. Bueno, bien, nos alegra muchísimo eso, o sea, nos da como, muchísimo orgullo. Somos como Brigger, esto es el título. Somos como Pedro Brigger. Bueno. Sobre todo porque te falta el pelo de Brigger, ya la primera diferencia. Eso sin duda. Y la sabiduría. Sí, bueno, pero quizás la sabiduría esté en esa cabellera. Este programa que le duele el trapecio y que suele dar vuelta a todo. Sentencia. No, señores. Pedro Brigger es como Fractura Expuesta. Hasta las 11 de la noche vamos a estar aquí en AM530, La Voz de las Madres. Después, como siempre, vendrá Marcelo Pérez Cotén y, por supuesto, toda la medianoche de la 530 con Daniel Ballester y Tómalo con Calma. En fin, la programación continua, 24 horas de esta emisora. A mí me gustaría que vuelvan las radios que tenían, que apagaban. Que se cortaba. Como en Uruguay. Bajame el tensiómetro. La ciudad y, de Montevideo. Y el ruido blanco. La AM Ciudad de Montevideo, la CX42, tiene cierre de transmisión, señores, y apagan el transmisor a las 2 de la mañana. ¿Y qué se siente? Es, no, claro, es, Agustín no, se señor. Queja porque, claro, Agustín está en Tómalo con Calma y se quedaría sin trabajo con una situación así. Ahora bien, a mí lo que me parece es que es una sensación de radio espectacular, el apague de transmisor, y creo que en estas latitudes, Río de la Plata, no en Finlandia, en Escandinavia, que la gente suele matarse. Qué lindo Escandinavia. Que la gente se mata. Pero sí, entre otras cosas, y hace radio. Pero en Montevideo, se te apaga la CX42 y el índice de suicidios aumenta. Decíamos en algún momento, dijimos que no podíamos vivir sin la radio porque es un espacio vital y demás. Sí. Entre otras cosas, bueno, nosotros. No podemos vivir sin queso. Suena Monos del Infierno. Fractura Expuesta Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. ¿150 gramos de queso de máquina, por favor, señor? Bueno, ¿le corto? ¿Salame va a llevar? No, para salame, usted. Gracias, ¿eh? Le agradezco muchísimo. Desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? Transmitiendo desde el presente. Fractura Expuesta Radio Tango. 7D. Un sueño de toda la sociedad argentina, un sueño de todos los representantes o de la gran mayoría de la sociedad argentina, y que es la ley de medios. La ley de medios tiene una fecha muy importante. Es una fecha importante, una fecha valiosa, una fecha a partir de la cual todos estaremos muy atentos para que la ley verdaderamente se cumpla en los aspectos más importantes de la ley, que es su condición antimonopólica. 7D. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina. La lechería. El empedrado,

si no es el mercado el que puede generar igualdad de condiciones respecto del acceso a la cultura, si no es el mercado el que puede generar igualdad de condiciones respecto de la expresión y que todos tengan justamente posibilidad de expresarse. En este caso, desde el punto de vista de la música, ¿quién lo puede hacer? En aquellas áreas como la educación, la salud, como en este caso la cultura y particularmente la música, donde el mercado lo único que hace es reproducir las desigualdades y darle más a los que más tienen, más oportunidades a quienes ya parten desde mejores puntos de partida, somos defensores de que sea el Estado, a través de instrumentos como el que estamos aprobando hoy, el que pueda generar igualdad de condiciones. Insisto, igualdad de condiciones para el acceso, pero también igualdad de condiciones para la producción y la distribución. En este sentido, creemos que es responsabilidad del Estado y el Estado tiene que avanzar, en el caso de la música, en darle a todos los sectores, a todas las regiones del país, las mismas posibilidades de expresarse. Esto dijo, ni bien comenzó el debate, el senador Daniel Filmus, y tenemos en línea al presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes y uno de los promotores más importantes de esta ley histórica, repito, que es Diego Boris. Probablemente ustedes lo conozcan o lo hayan visto en todos los noticieros que le dieron cabida a esta noticia. Diego, bienvenido una vez más a Fractura Expuesta. Aquí Germán y Maxi te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿vos? ¿Contento? Bien, contento, un poco cansado, porque no dormimos anoche, pero bien, la verdad que muy contento por cómo se dio todo, aparte, ¿no? El carácter de humanidad, y que va a hacer que no pueda ser cuestionado a futuro por nadie. Este es un tiempo que se permite avanzar en proyectos culturales y sociales, pero también está bueno tener la seguro a futuro. Y también lo que fue el escenario y lo emocionante de ver a nuestro viejo cero de rock nacional y las nuevas generaciones tocando, sí, donde arrancó Pedro y Pablo, Lito Nevia y Ricardo Soule, y luego tocó, qué sé yo, Pacheco, Valieto, y Capanga, el Alarsuit, y el otro yo, y Mariana Carrizo, una coplera increíble, y Teresa Parodi, Peteco Carabajal. No, la verdad que fue una fiesta de la música en dos lugares, en el Senado por un lado por unanimidad y en el escenario de lado adentro y de lado afuera. Diego, ¿qué crees que todo este trayecto del proyecto de ley nacional de la música, digamos, le aportó a los músicos? ¿O qué permitió germinar dentro del ambiente de los músicos este trayecto hacia lo que ya hoy es una ley y hacia lo que ya el Instituto Nacional de la Música ya es algo concreto, ¿no? Sí, la verdad que a veces por ahí tiene que encontrar el lado positivo a todo, ¿no? Pero también es cierto que si la ley hubiera salido hace 6 años, nosotros no estábamos preparados para dar respuesta a una ley de fomento con estas características. También por ciertas justamente características también de los músicos independientes, ante más negativa se redobla el esfuerzo y hoy nos encontramos, ¿no?, la actividad musical en una situación mucho mejor que hace 6 años para asumir justamente el protagonismo de la música. Y esta es una ley que fomenta la organización de los músicos en todo el país. Y queremos que estamos a la altura de dar respuesta a esta ley. Tenemos un documento específico que tiende a fomentar los anticuerpos musicales que genera la sociedad. Queremos que lo necesita justamente para una sociedad que eligió la música como lenguaje de comunicación. Diego, la última pregunta, porque se escucha ahí medio raro la comunicación, tenemos ahí algunos problemas técnicos, pero la pregunta es la siguiente: ahora hace falta la reglamentación, ¿en cuánto tiempo crees que podrá ser reglamentada y el Instituto Nacional de la Música entrar en vigencia concreta? Y falta la promulgación y la reglamentación, que si fuera por nosotros en una semana, claro, estaría bueno que esté, porque esta ley también tiene que ver con la ley de medios y con cumplir la ley de medios, así que sería una muy buena señal. Bueno, Cristina no viaja, Cristina Kirchner no viaja a Perú, así que es probable que pueda promulgarlo ahora en estos días, no viaja. Vamos a hacer todo el esfuerzo para eso, y si no, bueno, quedará para el año que viene, pero vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que antes del fin de año tengamos la posibilidad de empezar ya con la labor del instituto, por lo menos su conformación de autoridades, y bueno, y aportar en el lugar que nos toque. Si nos toca participar de la conducción, de lugares intermedios, o solamente participar de los lugares que permite la ley, lo vamos a hacer con entusiasmo en todos los lugares. Muy bien, Diego, te agradecemos muchísimo y desde acá toda nuestra felicitación por el trabajo que has hecho. Fractura Expuesta, que siempre estuvo a un momento que parecía que todo se caía, Fractura Expuesta siempre bancó. Gracias, Diego, un abrazo. Diego Boris, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes, tras lo que fue la aprobación y la votación unánime, 60 votos positivos para la Ley Nacional de la Música, que crea el Instituto Nacional de la Música, esta herramienta de producción y de fomento para la actividad musical a nivel nacional. En fracturaexpuesta.com.ar pueden revisar una noticia de una cobertura que hacía mucho tiempo teníamos ganas de poder publicar, contiene un video con los debates, con lo que se dijo en el recinto como para fomentar esta ley, como para aprobar esta ley. De todos los sectores hay participación y todos dicen algo. Está bueno porque como fue unánime y no había discusión ni chicanas. Claro. Todos aportan. En la misma sintonía. Claro, todos aportan fundamentos para la ley. Y está bueno, primero porque no es normal, o sea, es normal. Muchísimas veces se da más de lo que la prensa da cuenta. Pero en el caso de la música es interesante ver cómo se manifestaron todos los bloques. Y lo último para destacar. En diputados se aplicó una modificación al proyecto presentado por Músicos Convocados, que fue la inclusión en los conciertos, la inclusión por ley en los conciertos de megaestrellas internacionales que visitan al país, un telonero que toque por lo menos media hora y que no tenga que ceder, por ejemplo, los derechos a la hora de ser contratado, como sí ocurre hoy en un montón de ocasiones. Telonero argentino. Telonero, claro, músico argentino. Nacional. Músico nacional, el que sea, sí, claro, no importa, pero tiene que estar ese espacio para los músicos nacionales. Esto fue una extraña ley que hoy definía Diego Boris como la contracultura haciendo leyes. La contracultura genera sublevaciones y lo que escuchamos es un tango ultra sublevado. Es Fernando Otero, Sublevados. Expuesta Radio Tango. No se trata de una fractura por un accidente deportivo. Entonces este tipo de traumatismos son más violentos que cuando se rompe un jugador de fútbol una tibia en el campo. Exponemos la fractura. Para corregir la dura fractura. 7D. ya la careta se cayó, el mundo se enteró de quiénes son, ya todo el mundo concibe y los comprende como son, y que están basando eso en un beneficio personal, y que van a agraviar tanto como puedan a todos lo que sea necesario de acá el 7 de diciembre, tratando o creyendo que por esa vía se puede sacar algún tipo de ventaja para no concluir con lo que tienen que hacer, que es desinvertir antes del 7 de diciembre. 7D. Comienzo de espacio publicitario. Para la miseria que te pagan, callaste la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECID, Presidencia de la Nación. 19ª fiesta del Día Nacional del Gaucho. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, vení a festejar el aniversario de la primera edición del Martín Fierro de José Hernández. 3 días de fiesta a partir de las 17 horas y hasta la medianoche, con actividades de campo, danza folclórica y los recitales de Peteco Carabajal, La Sole y Los Tequis. Además, aperos, tropillas, carruajes de época, exhibición de yerra, aparte campero, desfiles de poncho con las mejores modelos y muchas actividades más. No te lo pierdas. Te esperamos en la explanada principal de Tecnópolis. Entrada libre y gratuita. Más información: www.asociacioncriolla.org.ar. Porque construir conocimiento emancipador es hoy la madre de todas las luchas. Si el presente es de formación, el futuro es nuestro. Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, ingreso 2013. Abierta la inscripción. Seminarios de especialización en educación popular, formación política, historia de las Madres de Plaza de Mayo, modernidad y genocidio, cátedras bolivarianas, iniciación informática. Sentite parte del cambio de época. Informes e inscripción en Hipólito Yrigoyen 1584. Fin de espacio publicitario. AM530. De memoria. La canción popular, sus autores y compositores. De lunes a viernes a las 23. Con Marcelo Pérez Cotén. Fractura expuesta. Sonido directo. Mi nombre era como soy cruza de martillo y de tierra camino. Volvió Ilia Kuriaki y Coquín hace esta versión de Abarajame. Escucha un poquito, escucha, escucha. Ritmo. Estoy al cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy Crota Chaco, mi titulado. No te hagas el macho con mis palabras de machaco. Ya lo sabes, ahora me imploras. El que está bebiendo de la cantimplora es Richard Colleston. Bebe de mí, cuervo negro. Bebe con Tepomi desde algún lugar de la patria. Cuidado que se viene el acople. Richard. Hola, hola. Richard Colleston, el móvil de Fractura Expuesta. ¿De dónde estás? ¿Cómo les va, mis queridos amigos? Nos encontramos el día de hoy acá en la planta baja del Centro Cultural San Martín, donde funciona la M Ciudad. Hemos venido a ver aquí al señor Charlo Bogarín. Ajá. Él que hace el programa Charlando con Charlo por esta M que funciona en esta dirección. Bueno, ha sido él se siente tocado después de este triunfo, de este reconocimiento que tiene Fractura Expuesta en los premios Éter. ¿Cómo tocado? Y sí, bueno, ahora lo charlamos con él. Nosotros básicamente no queremos dejar de dar pluralidad al micrófono, al aire, y bueno, básicamente si tiene algo para decir, acá estamos. Es que es el programa oficial de la Academia Nacional del Tango, ¿no? Ah. ¿Entendemos? Sí. O sea, bueno, perfecto, este es el espacio de Richard Colston, acá estamos. Muy Charlo, bien. Bienvenido esta noche aquí a Fractura Expuesta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé si escucharon con atención lo que dijo acá el compañero de ustedes, no sé, la gracia de él. ¿Cuál es su descargo, Charlo? Porque... Richard. Richard. Richard. Bueno, mucho gusto, Richard. Mi descargo, no sé si escucharon a Richard, yo soy el conductor del programa oficial de la Academia Nacional del Tango. ¿Hace cuántos años, Charlo? 27 años que manejo este Charlando con Charlo. Yo soy, me han presentado correctamente, Charlo Bogarín, ya saben, soy hijo de Ruth Durante y de Marcelo Bogarín. Y he escuchado realmente cosas muy graciosas de parte, ¿no?, de lo que es el premio Éter. ¿Éter se llama el premio? Sí. Creatividad, viviendo de la radio... Un señor dijo, espero verlos otra vez el año que viene. Está todo cocinado, parece ya el guiso, ¿no? ¿Usted está caliente, Charlo Bogarín, con nosotros? Pero muy por el contrario, yo estoy en una dignísima radio aquí. No, pero... Por favor, no tengo nada que... Solamente me llama la atención el no se distraigan, por ejemplo, de un señor como Anselmo Marini. Es llamativo, ¿no? ¿Cómo no va a ser llamativo? Como que es llamativo que le premien, por ejemplo, ustedes. Pero bueno, así son las cosas. Les agradezco igual que se hayan conectado conmigo. ¿En qué los puedo servir? No, nos llama la atención porque, Richard, ¿por qué habrá ido ahí? ¿Usted... No, bueno, a ver, discúlpenme, me interpongo en esta charla. Usted, Charlo, es amigo, básicamente, usted tiene este espacio porque se lo dio el señor Horacio Ferrera, ayudó a conseguirlo, claro, ¿o me equivoco? Bueno. En primer lugar, yo soy, le dije, soy hijo de Ruth Durante, lo que no es poco. Una de las grandes cantantes que ustedes generalmente jamás ponen en su programa, que yo suelo escuchar. No he escuchado generalmente a mi madre cantar en su programa que se llama Fractura Expuesta, que debería ser un programa de medicina en todo caso, y no un programa que se dedica al tango. El tango con T mayúscula. Eso es el tango, no el tango minúsculo, el tango de nos vemos otra vez el año que viene. Usted perdóneme, Charlo Bogarín, pero Tango con T mayúscula era un programa que usted hacía en la década del 80. Usted va a empezar a hablar... Un éxito irreconciliable con el fracaso que hacen ustedes, que yo no sé qué es eso de consejo de asesores. Ahora, Charlo... ¿Asesores de qué? ¿De qué me quieren hablar? Por favor, compañeros. Charlo... No dejan de ser mis compañeros, lo asumo. Allí Richard Colston acaba de hacer, ya que usted nos comenta y puede hacer su descargo a través de estos micrófonos, nosotros queríamos saber cómo es que usted, desde hace 27 años y conociendo... Todos los martes, de 23 a 24, todos los martes hace 27 años, de 23 a 24 en esta, pasaron los gobiernos, pasaron los demócratas, pasaron los peronistas, pasaron los radicales, pasaron los militares... Pasaron los artistas, ¿no? Señores, charlo con... Todo el mundo. Mi programa es un programa de charlas con el tango. ¿Qué puedo hacerle? ¿Qué le dice el tango? A veces el silencio es lo que expresa el tango con mayor asiduidad. Silencio en radio. El famoso silencio de por radio. Por favor, hay un tango que el señor Carlos Gardel canta. No sé si saben quién es Carlos Gardel. Podemos hablar si quieren no, un poquito más el o tema. Menos, no, más o menos. ¿Quién es un tango de Gardel, compañero? Por favor. Ruth Durante no suena en sus programas. Y Gardel menos todavía. Pero porque... Disculpen, pero compañeros. Charlo. Charlo Bogarín. Su madre. Ruth Durante. Su madre, no. Disculpe que hable de su madre. ¿Es algo de Beatriz? ¿De Beatriz Durante? Sí. No la conoce, no la conoce, por favor. Ustedes me hacen reír porque ahora quieren hablar de mi madre, que en este momento, por pobrecita, debe estar tomando su té de las 11 de la noche, querida mami. Qué tarde que toman. Disculpame que esté así, pero estos muchachos me están seguramente queriendo llevar a un lugar al que no pienso ir, porque yo sé cómo son ustedes, los periodistas. Perdone, nosotros venimos acá en un ánimo de conversar, usted reclamó un espacio, acá estamos. Por supuesto, mi primera pregunta, lástima que yo di la respuesta recién, iba a hacer... ¿Ustedes saben cuándo sale mi programa al aire desde hace 27 años? ¿Qué día? Martes de 23 a 24, Charlo. Es verdad. Lo acaba de decir. Muchísimas gracias, Charlo. Le agradecemos. Y bueno, nos quedó pendiente la pregunta acerca de estas vinculaciones que usted tiene. De la radio. Espero verlos otra vez el año que viene, dijo el señor Víctor Hugo Morales. ¿Sí? Espacio vital, dijo. Le voy a decir un consejo tal, señor Maximiliano Senkio ahí. Yo no los puedo ver, no les reconozco la voz. Sí, acá estoy. Bueno, fue una falta de respeto, permítame, porque yo vi la entrega de esos premios. ¿Y qué le pareció? En un momento, yo le voy a decir cómo se debe de ser. ¿Cómo se debe hacer cuando uno recibe un premio? Porque yo he recibido premios, he recibido el oso de plata, claro. Pero no viene al caso. Pero se quiere sacar una foto con el premio Eter de Fractura Puesta. ¿Me permite? Ustedes me invitaron, sí. Me deja expresarme con absoluta libertad. Cuando el señor Eduardo Colombo lo despidió del escenario, usted presionó para seguir hablando. Sí. ¡Desmiéntame! Sí. ¿Usted cuándo gana un premio? ¡Desmiéntame! ¿Cuánto hace que no gana un premio? Bueno. Si no fuera que mi madre me está escuchando, Richard. Mami, Ruth, si me estás escuchando, no te acuestes tarde, cuídate la garganta, por favor. Pero que la escuche usted, esa Charlo. Esa garganta me ha dado de comer toda la vida. Se emocionó. Gracias, Charlo. Gracias. Sí, bueno, Richard, sacalo. Bueno, qué suerte que, nada, se ve que la madre del señor Charlo, que se retira ahí, me parece que es un llanto bastante caprichoso el que está manifestando. No, vuelvo, el tango es emoción pura. Yo vibro la emoción tanguera. Porque yo nací en el tango y nunca, como ustedes, tuve que pagar para vivir del tango. A usted le gusta que paguemos. Tango con té de toronja, que era un programa que usted hacía en la década del 70. Sí, correcto. Ganó el primer premio Éter. Sí, usted debería estar alegre porque nosotros, que somos la renovación, hemos ganado en el año 2012. Ustedes son la renovación, ¿saben qué? ¿Por qué no van a renovar? Somos la alianza. Somos el frente grande de la radio. Miren, no. La radio. Señores, gracias, la verdad. Chau, Charlo. Disculpa. Sí, único que voy a decir, voy a tomar palabras del señor Charlo para cerrar esta charla. Su madre está escuchando Fractura Expuesta. Nada más. Gracias, Richard Colleston. Bueno, cortó. Le quería sugerir que el próximo programa, cuando deje Charlas con Charlo, que se llame Tango con té de tilo. Sí, sobre todo homenajeando a la madre, ¿no? Sí. Que tomaba su tecito. Richard Colleston, entonces, pasó por aquí por Fractura Expuesta, en este caso conversando con Charlo Bogarín. Dos al hilo. Música en Fractura Expuesta. Dos al hilo. El que suena es Aureliano Marín. En realidad está ahí tocando con la banda y comenzaba a cantar. Aureliano Tango Club es la banda. Y este disco que vamos a repasar hoy en Dos al Hilo es Cool Tango, un disco que es del año 2005 y que expresa una manera muy particular de abordar la canción ciudadana desde una típica formación de jazz. Por ejemplo, Aureliano Marín en contrabajo y voz, Esteban Ochoa en piano y Jorge Cid en batería. Y es la mixtura, a mi criterio, es la mixtura perfecta entre el jazz, porque la banda suena a jazz, y un cantor de tangos de la hostia. Escuchemos este primer tema, una de las virtudes de los cantantes, soneros. Es hacerte escuchar la letra. Baladistas, cancionistas. Es hacerte escuchar la letra. Prestenle atención a Niebla del Riachuelo. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Suárez. Lo de siempre. Fondeadero, donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche, el dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordales donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo yo te sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de este amor para siempre te vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Y esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones y navarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de este amor para siempre te vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. De Coviani, Cadícamo. Dos al hilo. Música en fractura expuesta. De Coviani, Cadícamo, escuchamos entonces Niebla del Riachuelo. El disco está integrado por otros temas clásicos como Romance de Barrio, Milonga Sentimental y Pasional también, y temas compuestos por Aureliano Marín, como Los Ojos de Palermo y El Tatuaje. Lo que escuchamos es justamente El Tatuaje. La mugre del barrio, un pulenta de la esquina, de los tipos más jodidos que respetan en el bar. Pensabas con lengua amarga la merluza de ese pibe, el que le vende a las putas un rato más para amar. Y te burlabas de todo, el amor, los sentimientos, y ahora te veo el tatuaje que te hiciste aquella vez que pensaste que esa mina te había sacado del giro, y acabaste malherido de un chamuyo de mujer. Y hoy que es tarde para todo, reconozco tu mirada, el amor, los sentimientos, el cariño de Julie, que fue dejando enterrado tu corazón en la arena, en una playa desierta, así nomás, porque sí. Y pensar que ahora te entiendo lo que pasó por tu mente al verla pasar del brazo, entregada a un nuevo amor. Te encerraste pa' llorarla, pa' que nadie pueda verte. Te mataste sin pensarlo y ahora vengo a dar con vos. Y hoy que es tarde para todo y estás colgando de un caño, me resulta extraño verte si parece que te reís del amor. Los sentimientos de esta vida de tristeza, de tu tatuaje mugriento del cariño de Julie. Tengo malas noticias, Aureliano Marín está radicado en Suiza. viene ahora en diciembre, pero no está tocando, así que lo van a encontrar, lo pueden encontrar en Facebook. Me parecería una buena iniciativa que lo bombardeen a mensaje diciendo, nene, volvé, nene, volvé. Son las 10 de la noche, llegan las noticias a la 530.